Hoy tenemos de baja a dos compañeros que seguro nos están escuchando, Julio y Carmen. Y desde aquí les mandamos un abrazo muy fuerte. Nos vemos en el siguiente programa, camaradas. Pero a cambio, hoy vamos a contar con la colaboración de dos compañeros del taller de radio de Oviedo, Inma y José Antonio. Y por supuesto, un servidor, Manuel, y con Aida al control. Esperamos que disfrutéis y que el programa sea de vuestro agrado. ¡Comenzamos! Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Interesantes para todos vosotros, esperemos, y os los voy a comentar un poquitín. Como os ha dicho Manuel, pues vamos a tener la colaboración de dos compañeros del taller de radio de Oviedo. Estos son Inma, que nos va a hablar sobre una experiencia bastante personal con la enfermedad mental, y José, que nos va a traer, como siempre, los deportes. Vamos a tener también muy buena música, y Manuel, ¿qué nos cuentas tú? ¿Qué nos vas a traer tú hoy? Musical traeré a un cantante compositor que tuvo su auge en los años 80. Pues esto va a ser todo, así que esperemos que les guste. Hasta ahora. Noticias. Se desapareció. En mí aparecerá. Un 15% de los adolescentes asturianos podrían tener indicios de esquizofrenia. Es la conclusión a la que ha llegado un estudio de las universidades de Oviedo y de La Rioja, después de analizar a 1.600 jóvenes de entre 14 y 18 años. Todos ellos alumnos de 41 colegios asturianos. En la población general española los datos son más bajos. Uno de cada 100 padece de esquizofrenia, frente a este 15% que pronostican entre los jóvenes de nuestra región. Sin embargo, uno de los psicólogos encargados de este estudio, Eduardo Fonseca Pedrero, que es profesor en la Universidad de La Rioja, matiza que no es que 15 de cada 100 adolescentes asturianos vayan a padecer esquizofrenia, sino que presentan un riesgo teórico, o lo que es lo mismo, este 15% de alumnado presentan indicios de esquizofrenia. Estos síntomas a los que se refiere Fonseca Pedrero son de tipo social, entre los que destaca un excesivo retraimiento, hasta casi un aislamiento del entorno más cercano. También rasgos en el comportamiento, como descuidar la higiene y el aspecto, dormir con dificultad o padecer episodios de pensamiento mágico. El estudio, expresión fenotípica de los rasgos esquizotípicos en población adolescente, se publicó en Journal of Personality Disorders, la revista más importante dedicada a este tipo de trastornos de la personalidad. Un grupo de enfermeros asturianos reciben una subvención del Ministerio de Economía para un proyecto de investigación sobre el trastorno bipolar y la esquizofrenia. Paulo Zurrón, José Eloy García, Raquel Junquera, Marilusa Prieto y Juan Carlos Iniestas. Son 5 enfermeros y graduados en enfermería del área sanitaria de Oviedo y han conseguido una de las pocas subvenciones estatales que concede el Ministerio de Economía a través del Instituto de Salud Carlos III. La ayuda es de 47.795 euros y con ella van a realizar un trabajo de campo con 120 pacientes de esquizofrenia y trastorno bipolar. La investigación comenzará este próximo mes de enero y se prolongará 2 años, hasta 2015. El proyecto se desarrolla en 2 fases. En la primera, el objetivo es determinar el nivel de salud general de los pacientes con trastorno mental grave en el área sanitaria obetense. En la segunda fase se hará un programa de intervención específico en enfermería de salud mental para disminuir los factores de riesgo y las tasas de mortalidad de los enfermos bipolares y esquizofrénicos. Paula Zurrón, una de las enfermeras de este proyecto, asegura que este estudio es necesario porque los pacientes de esquizofrenia sufren una tasa de mortandad mucho mayor que la media y pueden llegar a tener entre 10 y 15 años menos de esperanza de vida. Esto se debe, según Zurrón, a la relación con otros trastornos como la hipertensión arterial, el tabaquismo, la diabetes o el colesterol. Sí, este proyecto intentará mejorar la salud física, la salud mental y la calidad de vida de los pacientes de esquizofrenia y trastorno bipolar. Para ello, los 5 enfermeros les impartirán una serie de módulos teóricos y prácticos sobre nutrición, ejercicio físico, el uso responsable de los fármacos y el abuso de sustancias tóxicas. llamo Inmaculada Muñoz, tengo 50 años, estoy casada y soy natural de Madrid. Tengo una gatina de 5 años, es muy buena y cariñosa. No tengo hijos y esta es mi historia. Todo empezó en 1995. Estaba yo trabajando en servicio doméstico y empecé a dormir mal. Si, por ejemplo, me levantaba a las 7 menos cuarto de la mañana, entraba a las 8, pues empecé despertando a las 6 de la mañana y, claro, me daba mucha rabia porque quería quedar un poco más en la cama. Bueno, y así estuve como una semana, 15 días, y luego ya una noche quedé sin dormir toda la noche y ya al día siguiente tampoco dormía, seguí trabajando 8 o 10 horas diarias y estuve 5 años sin dormir. No quería hablar de psiquiatras, no quería ponerme en tratamiento, no quería saber nada de medicinas, creía que podía superarlo yo sola. Entonces, en el 2000 me puse en tratamiento y me diagnosticaron depresión. Empecé a tomar pastillas y, bueno, mejoré un poco. En el 2001 me casé y me fui a vivir a otro sitio de Oviedo. Vivía entonces con mi hermana y me fui a vivir a otro sitio en Oviedo. En el 2001 me casé y luego estuve más o menos bien de 2001 a 2006. En 2006 me metí en un curso de cocina y empecé a tener problemas con la comida. No tenía hambre, no podía comer, tuve muchos problemas con la comida. Entonces me habían recetado tranquilizantes para por la noche, me habían recetado media pastilla y me estaba tomando 4 o 5 diarias. Así que empeoré muchísimo. En 2006 me metí en un curso de ayuda a domicilio, en 2007, perdón. Y en este curso, pues bien también, seguía teniendo problemas con la comida, pero ya, parecía que iba aguantando, pero bueno, en 2007 me metí en un curso de ayuda a domicilio y allí fue de septiembre de 2007 a junio, lo llevé más o menos bien, hasta que en junio ya tuve un empeoramiento muy grande, me tuvieron que ingresar, tuve varios intentos de suicidio, me subí con unas bolsas de plástico al trastero, me puse bolsas de plástico por la cabeza y luego a raíz de ahí ya me dieron el alta y estuve yendo a hospital de día en San Lázaro 2 años. Después de hospital de día, pues bueno, en casa hacía poca cosa, hacía la lavadora, un poco lavavajillas, pero no hacía más. La comida me la tenía que hacer mi suegra, la limpieza mi marido, todo mi marido. Y ya este año pasado, en el 2011, empecé en el verano de 2011 a tener problemas para tragar la comida, para tragar las pastillas, y tuve que ir otra vez al psiquiatra porque estaba perdiendo 5 kilos al mes y, vamos, estaba que me moría, que no pasaba más que líquidos. Entonces fui al psiquiatra y me dio una pastilla sublingual. Y bueno, ahora estoy mucho mejor, llevo un año muy bueno, camino muchísimo, hago todo lo de casa, me maquillo, me visto, me ducho, todo lo que no hacía antes. Así que bueno, ahora estoy muy contenta y estoy todavía en tratamiento, claro. Nada más, muchas gracias. Hoy hablaremos del rey del pollo frito. Muchos de vosotros lo sabréis quién es, pero después del programa de hoy no se os va a olvidar. Os hablo de Ramoncín. José Ramón Julio Márquez Martínez, nacido en Madrid el 25 de noviembre de 1955, es un cantante de rock, actor, escritor y presentador español. Fue miembro de la Junta Directiva de la Sociedad General de Autores y Editores, donde destacó su posicionamiento a favor del canon digital y contra las descargas de música de Internet. Entró a formar parte de un grupo acudiendo al anuncio que Jero Ramiro escribió en 1976 en Disco Express. El anuncio pedía cantante para el grupo de Vallecas, no importa que sea muy bueno, pero que se lo monte bien en el escenario. Ramoncín gustó cuando interpretaron Jumping Jack Flash de los Rolling Stones en el escenario. El grupo cambió de nombre, WC. Y gracias a los contactos de Ramón empiezan a hacerse conocidos. La prensa, sin embargo, empieza a llamar al grupo Ramoncín y los WC, algo que molesta al resto de la banda. En 1977 los componentes originales del grupo deciden dejar el proyecto musical debido al rumbo punk que Ramoncín quería tomar, sustituyéndolos por los músicos Carlos Michelini, Roberto Jiménez y Manolo Cayo. Meses más tarde, Ramón pacta con una discográfica y graba el disco Ramoncín y WC, con instrumentistas de estudio. Según Jero Ramiro, en el disco se incluyen canciones que pertenecían a la banda original sin consultar ni pedir consentimiento a sus creadores auténticos. Ramoncín debutó con 22 años con canciones como Varica de Terciopelo, dedicada a los homosexuales que estaban en la cárcel por su opción sexual, y El Rey del Pollo Frito, narración en primera persona sobre un alto dirigente discográfico, pero el público la malinterpretó creyendo que hablaba de sí mismo. En 1979 saca al mercado su segundo disco, Barrio Bajero, con canciones de temática social. En 1981 consiguió un éxito comercial mayor con Arañando la Ciudad, para muchos su mejor disco, con hits como Hormigón, Mujeres y Alcohol o Pum de Bris. En 1982 publica Corta, con temas reseñables como Bajando o Sal de Naranja. Gran aficionado a los tebeos y cómics, se dedica una temporada a la crítica de los mismos, Dibujos para Vacilar, en la revista Rambla. También aparece en la película Adolescencia. En 1984 edita su quinto disco, Ramón 5, con cambios en su sonido, como Nicaragua, coescrito con Manolo Tena, o La chica de la puerta 16, compuesto a medias con Pepe Risi, de Barney. Un año después sale al mercado como El Fuego, en la línea del anterior trabajo, con canciones como La cita. En 1986 se lanza La vida en el filo. La canción que abre el disco, como un susurro, cuenta con la guitarra de Brian May, de Queen. Fe ciega, de 1988, contaba con temas como Ayúdame, no soy un héroe. En 1990 abandona la música con el doble disco en directo Al Límite, Vivo y Salvaje, para empezar su carrera como presentador en la 2 de TVE con el concurso Lingo, que se mantuvo en pantalla un lustro. Durante esta época salieron al mercado varios recopilatorios, unos cuantos libros, como el Tocho Celli. En 1998 vuelve a los estudios de grabación para sacar Miedo a Soñar, un disco con nuevos planteamientos sonoros y un rock más adulto. También fue un contertulio habitual en programas de debate como Moros y Cristianos o la primera época de Crónicas Marcianas. A partir del 2000 saca al mercado varios recopilatorios. Ángel de Cuero, 20 años de canciones. Lo mejor de su carrera, varios temas en directo y 5 canciones nuevas. En 2002, Canciones Desnudas Volumen 1, disco grabado en directo en Pamplona en 1984. En 2003 aparece la película Tánger. En 2005 lanza Canciones Desnudas volumen 2, tres DVDs, uno grabado en los 80, otro grabado en los 90 y el tercero Entrevistas e Imágenes. Sus 13 discos llegaron a vender más de 1 millón de copias y por ello recibe un disco de diamante. En 2008 pone a la venta Memoria Audiovisual. En 2009 lanza, bajo el seudónimo de The Cover Band, un disco de versiones de Los Brincos, Juan D. Junior y Don Stan, entre otros. En 2011 lanza dos discos, Grandes Éxitos Definitivos de Madrid a México, un disco en directo que le abre un nuevo mercado al otro lado del Atlántico, y Cuando el Diablo Canta, un disco de canciones nuevas 13 años después. Su manager actual es su primogénita. Ha tenido varias polémicas en su lucha contra la piratería y hasta contra la revista satírica El Jueves, pero eso no tiene nada que ver con el arte ni con la música y, por lo tanto, no nos incumbe. Estamos escuchando Radio Crash, el programa Onda Barataria. Shining through, and I'm far above. Soy José Antonio y voy a traerles la crónica deportiva con los resultados del fin de semana, las clasificaciones, automovilismo y alguna cocina más. En primera división, jornada 12ª. En el Nou Camp, el Fútbol Club Barcelona venció al Real Zaragoza por 3-1 con goles de Alexander Song y 2 de Leo Messi. Con estos 2 goles, Leo Messi se coloca pichichi de la liga con 17 tantos. El Barcelona es primero en la tabla con 34 puntos. A 3 puntos del Barcelona se encuentra el Atlético de Madrid, que venció en Los Cármenes 0-1 al Granada. Por su parte, el Real Madrid venció por 5-1 al Athletic Club de Bilbao en el Santiago Bernabéu. Los goles blancos fueron marcados por Karim Benzema 2, Ramos, Ozil y Sami Khedira. Con esta victoria, el Madrid se mantiene a 8 puntos del Barcelona. En segunda división, derrota del Sporting de Gijón en el Molinón frente a la Ponferradina por 2-3. Los goles sportinguistas fueron marcados por Gastón Sangoy y David Rodríguez. Con esta derrota, el Sporting ocupa las últimas plazas de la clasificación en segunda con 15 puntos. En segunda B, distinta suerte corrieron los equipos asturianos. El Marino de Luanco perdió en Tenerife por 4-0. El Sporting B perdió 1-0 ante el Guijuelo. En el Hermano Santuña, el Caudal de Mieres venció por 1-0 a la Unión Deportiva Salamanca. El Avilés venció por 4-0 al Rayo Vallecano B y se mantiene segundo en la clasificación de la liga. Por su parte, el Real Oviedo empató a unos en el Cerro del Espino frente al filial del Atlético de Madrid. El gol azul fue marcado por Aquino. Con este resultado, el Oviedo con 22 puntos se mantiene en puestos de playoff. Por otra parte, terminó la ampliación de capital del conjunto azul con la aportación del multimillonario mexicano Carlos Slim, que compró 2 millones de euros en acciones. Con esta inversión mexicana, el Oviedo puede darse por salvado. En automovilismo, el Gran Premio de Estados Unidos se saldó con la victoria del inglés Lewis Hamilton. Sebastian Vettel fue segundo y Fernando Alonso tercero. Con este resultado, el mundial queda de la siguiente manera: Sebastian Vettel tiene 273 puntos y Fernando Alonso 260, a 13 del alemán. El campeonato se decidirá en el circuito de Interlagos en Brasil, último gran premio de la temporada. Y ahora dos noticias breves. La Armada Española de tenis pierde la Copa Davis en Praga frente a la República Checa. Y en fútbol sala, la selección española pierde en la prórroga por 2-3 ante Brasil el Campeonato Mundial de Fútbol Sala de Tailandia. Y ya para finalizar, contar cuáles son los partidos más importantes de la Liga de la semana que viene. El Betis se enfrenta con el Real Madrid el sábado a las 10, y el Levante hace lo propio con el Barça el domingo a las 9. En segunda división, en la jornada 15ª, el Sporting se enfrenta contra el Hércules el sábado a las 6. Y hasta aquí llegan los deportes. Y aunque usted no se lo crea, contagiado me dirá. hasta aquí ha llegado también el programa de hoy. ¿Qué te ha parecido, Manuel? ¿Qué tal? Bien, bien. Pues aquí lo dedico a Julio y a Carmen, que nos estarán escuchando. Julio no ha podido venir porque tiene mejor no decimos qué. Y bueno, a Julio y Carmen, para que se recuperen y que el próximo programa estén aquí. Eso, y así el próximo programa ya están aquí y ya lo vamos a hacer todavía mucho mejor. Que bueno, hay mucho que hacer todavía, pero vamos mejorando, ¿eh? Acordémonos del programa pasado. Vamos poco a poco, claro que sí. Y nada, el próximo programa, ¿cuándo va a ser? Pues dentro de 2 semanas, dentro de 15 días. El próximo... Dentro de 15 días, miércoles a las 7 de la tarde, nos escuchamos aquí en Radio Crash. ¿Qué día de día queda? ¿Cae? Pues ahora mismo no lo sé. Pero bueno, miércoles dentro de 2 semanas. Es que viene es quincenal. El siguiente, es quincenal. Así que nada, en el 105 de la FM, en Radio Crash, escúchennos. Escuchen Onda Barataria. Un saludo. Un saludo también.